sé bien que si la primera línea es una locura. Pero no aguanto las ganas de hacer ese loco. Por eso es que yo quiero pasar la noche contigo. Quiero ser algo más que un amigo. Quiero pasar la noche contigo. Quiero ser algo más que un amigo. Contigo.